Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. ¿Cómo le va con esta música, con esto que nos trae siempre? Que no, nunca sabemos qué es hasta que usted llega, ¿eh? Pero yo te pasé los temas. Sí, hoy. Pero yo no quise. No lo escuchaste. No. Mantiene no. el misterio. Me gusta que el misterio, porque quiero saber ahí, recorrerlo y meterme en el tema con vos. A ver, que claro. Este momento, el que yo voy a decir, hoy vamos a hablar de Cacho Castaña. Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Por poner uno. Podría ser. Podría ser, ¿cómo no? Podría ser, hoy no. Gracias. No, vamos a hablar de Ralph Towner. Ajá. Ralph Towner, o Towner, supongo que se pronunciará mejor así. Es un guitarrista que toca guitarra clásica, medio bisagra en el mundo de la guitarra. A ver, toca con técnica de guitarra clásica, estudió algo de guitarra clásica, pero su carrera está más ligada al jazz. Y es bisagra en lo que es el mundo de la guitarra, por la guitarra que se toca con los dedos, por decirlo de alguna forma, o estaba ligado muy a lo folclórico, en el caso de acá, no sé, Juan Falú, toda esa gente, sí. O si no, al ámbito de la música académica, claro. Estudiar, no sé, Villalobos y toda esa cosa. Claro. Este hombre viene a traer a traer el jazz y músicas y composiciones propias. Y como a darle el permiso a nosotros, los guitarristas, a componer lo que tocamos, diciendo, bueno, no importa si está tan bueno, de alguna forma. O no importa si no es académico, o no importa si estudiamos 15 o 50 años de academia, sino como más como medio de expresión de uno mismo. Igual él no es de esa escuela, él estudió un montón, estudió los 50 años que había que estudiar y todo. Claro. Pero por ahí su música no está ligado tanto a la música escrita, sino como viene el jazz, se maneja de otra forma. Uh-huh. Las cosas están escritas pero a medias, está la improvisación, ya es otra cosa. Es un aire de música popular improvisada. Uh-huh. Para mí ahí está el gran valor de este hombre, que tuvo un grupo que también tiene mucho valor en la historia del jazz y de la música popular improvisada, que se llamó Oregon, que es como una especie de lo que ahora se le llama world music, un género que ahora que hablamos varias veces, world music, música del mundo, claro. Que es cuando alguien toca música que no suena a lo que es el folclore norteamericano, sí. Es el folclore del resto del mundo, entonces es world music. Claro. Nosotros seríamos world music con L. Cacho Castaña también. Cacho Castaña, sí. Sí, me parece que sí. Muy world music. World music. Sí. Usted lo ha dicho. Ralph Towner, Cacho Castaña, dos gotas de agua. Y para comprobarlo vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy del disco que se llama Solsticio del año 1975. El tema se llama Océano. Y está a dúo con el saxofonista, sí. Bueno, después le digo el saxofonista. Bueno. Mara me dice que no. Eso es lo que estamos escuchando ahora. Sí, pero no, hay otro tema, ¿eh? Póngalo, después vemos. Thank you. Hace mucho que lo conoces. Este hace mucho que lo conozco, sí, sí, sí. Muy lindo. Muy además lindo, de, muy... de chico, este es un músico que redescubrí. Ajá. Cuando yo era chico me da la impresión de que uno tenía acceso a ciertas músicas que ahora no están en la tele, pero cuando yo era chico sí. Y como que la música de Rob Towner de alguna forma siento que me educó. Yo veía mucha tele de chico. Sí, sí. Hermeto Pascual, también Gismondi, eran tipos que estaban ahí, que, sí, que sí. Por ahí en una cortina de un programa estaban de fondo. Y después de más grande lo escuchás y decís, ah, este estaba en, no sé, el programa de Hugo Guerrero Martínez, por decir uno, o, claro. O en Badí Compañía, o ah, en ese tipo de programas aparecían. O en otros que ni me acuerdo, pero quedan ahí. Eso cada vez está más difícil. Vamos a hablar un poco de la historia de Ralph Towner. Nació en 1940, hijo de una madre pianista y de un padre trompetista. Entró a estudiar en el conservatorio. Empezó a estudiar trompeta. Era, en su momento, era con 7 años ya estaba tocando profesionalmente en el pueblo donde vivía, que era Oregon, que después le da el nombre a su grupo. Era el instrumentista más joven del pueblo que haya ido nunca, así que todos los tenían como un niño prodigio. Claro. Más tarde se va a estudiar a Washington. Washington se recibe de pianista, pero en el último año de su carrera dice, ah, la guitarra puede estar buena. Y cuando se recibe, se va a Viena a dedicarse a estudiar guitarra durante un par de años. Y ahí empieza su devoción por la guitarra. Él hasta ese momento trabajaba principalmente, ya había dejado la trompeta y trabajaba profesionalmente como pianista de jazz. Con la guitarra se le planteó un problema porque no le gusta cómo sonaban ciertas melodías que son las del bebop, que son como bastante virtuosas, muy del saxo, de la trompeta. Pasadas a la guitarra le parecía que sonaban medias raras, entonces desarrolla su estilo de música que no va tanto por el jazz tradicional, por el swing, sino que absorbe cosas de otras músicas folclóricas. Claro. Y ahí, bueno, es donde aparece eso que después los sellos lo dan a llamar como world music. Bueno, más tarde se especializa, estudia composición y bueno, forma este grupo Oregon que fue bisagra a principios de los años 70. Y desde ahí hasta ahora sigue tocando con ese grupo y también componiendo para guitarra sola. Así que bueno, eso es lo que tenía para contar de este hombre. Bueno, investiguen su discografía, mucha de ella está en el sello SM, que es un sello de jazz que realmente, como que si alguien publica un disco en ese mes, porque es un disco de música por ahí más introspectiva, de mucha calidad, con instrumentistas SM. Buenos, SM. Es un sello alemán y Ralph Towner fue uno de los que inició este sello. Hay muchos grandes discos. Alberto Gismonti, que tiene bastante que ver con Ralph Towner, tocaron juntos y tocan los mismos instrumentos, vienen así como de una cosa similar. De hecho, su música muchas veces se parece bastante. También fue uno de los que inició este sello. Así que, de paso, ya que estamos, les recomiendo, si quieren investigar la historia de este sello discográfico, hay música muy buena, muy poca es para bailar. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la pero estética para, de este grupo. Esto es para cualquier cosa. Sí. Esto es para cualquier cosa. Igual, sí, también lo podemos bailar. Sí. Con un par de vinos encima. Sí, ¿por qué no? No, pero digo, para escuchar simplemente, para degustar como música. Digo, me parece, ¿no? Para leer, para lo que sea. Así bueno, que estamos entonces, como me había corregido Mara, el primer tema que tuvimos hoy fue Winter Solstice y el segundo se llama Peace and Dance. Ajá. Y ya con, y este, con este tema nos vamos. Nos vamos, nosotros los dejamos. No se vayan porque viene Vivo y Desprolijo. Logramos que Mara hable acá en este programa. ¿Por qué no? Vivo y Desprolijo dice Mara habla en nuestro programa. No, Mara habla también en el Piedra Libre. Así que quédense en escuchar Vivo y Desprolijo. Hay y Mara para todos, hay Mara para todos. Hay Mara para todos. Bien ahí. Y nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Gracias por acompañarnos hasta aquí.